Bueno, 5 de junio. ¿Cómo quieres que aparezca tu nombre en internet? Abril. ¿Vas con la caravana Betty Cariño y Yuri Jacola como miembro de alguna organización o grupo? Sí, del Frente Magisterial Independiente Nacional. Ah, ok, bueno. ¿Y me puedes decir por qué decidiste integrarte a la caravana? Bueno, nosotros como organización también conocemos la lucha de los triquis desde hace muchos años. Y pues los triquis es un pueblo que ha resistido, ha dado una resistencia de pues casi más de 500 años, y en los 75, a los 80, un integrante de nuestra organización perteneció fue uno de los impulsores del MUL, que también fue acribillado por 50 balazos. Entonces nosotros hemos estado de cerca de la lucha de nuestros hermanos triquis, y pues sabemos en las condiciones que ahorita está, cómo ha luchado para lograr su autonomía en ese pueblo, y pues en el 2006 la logran, ¿no? Pero pues esta autonomía pues no le conviene al Estado, al sistema no le conviene. Entonces es por eso que son agredidos, que ahorita es acercado por paramilitares, que pues nosotros estamos conscientes que los paramilitares es una forma de someter al pueblo, es una forma de gobierno clandestino, ¿no? De cómo puede someter al pueblo y quitarle sus riquezas y lo que los triquis no han permitido, que se han arrebatado de sus tierras, de sus recursos naturales. Entonces por eso son sometidos ahorita, y por eso ellos cuando han querido sacar su lucha fuera del pueblo, pues ha habido agresión, ha habido acribillamiento. Recordamos en el 2007 cuando las dos locutoras triquis fueron emboscadas, acribilladas, ¿no? por grupos paramilitares. Entonces sí, una historia de lucha muy, muy, muy digna del pueblo triqui. Y cuando quisieron también traer su lucha al Congreso Estatal de la APO, también fueron emboscados. Cuando sus compañeros hermanos de Atenco llegaron los emboscaron. Entonces no pueden sacar su lucha afuera. Y ahorita esas 75 familias están ahí desde hace 6 meses sin víveres, sin agua potable y energía eléctrica, sin maestros, sin servicio médico. Entonces por eso se les hace necesario, o es necesario, que entre la caravana al municipio de San Juan Copala. Sí, o sea, nosotros vamos en apoyo hacia la lucha que ellos tienen por la autonomía. O sea, la caravana es parte de romper ese cerco paramilitar, pero también en solidaridad para que esa autonomía siga, ¿no? Y que no porque bueno, hablamos de autonomía y es todo lo contrario de nuestro sistema burgués que tenemos, ¿no? Ahí no nada de partidos políticos, ellos eligen a su propio gobierno y ellos defienden su tierra, la trabajan, y eso es lo que no le conviene al Estado. Entonces por eso es que ahorita han sido hostigados. Y no hablamos ahorita aquí de Oaxaca, decimos el grupo que atacó a la caravana del 27 de abril, pues fue el Uvisor PRI, pero bueno, a nivel nacional no solo ha sido el PRI, sino ha sido el PRD en el caso de Chiapas, ¿no? Bueno, que son diferentes las características de los pueblos de Chiapas al pueblo de Copala, porque a la diferencia, o sea, en el pueblo de Copala están sin armas, en el pueblo de Copala es un solo pueblo el que está luchando, y son 75 familias aproximadamente las que están ahí recluidas. Entonces la finalidad de nosotros de acompañar la caravana es romper el cerco y luchar, seguir luchando con nuestros hermanos para mantener esa autonomía. En los medios de comunicación ha salido mucha desinformación, mucha información que viene de parte del gobierno estatal y de pues del Ubisoft, que dice que la caravana que intentó llegar a San Juan Copala el 27 de abril venía con motivos de agresión, de provocar pues al pueblo. ¿A ti qué se te hace importante que sepa el público mexicano y internacional sobre lo que está pasando en Copala y pues con la caravana, pues? Bueno, primeramente no es así. Los nuestros compañeros de Copala asistieron a una reunión estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, donde ellos piden el apoyo para que rompieran ese cerco paramilitar. Y el consejo, esa asamblea les brinda el respaldo, y así sucesivamente se fueron a la asamblea estatal del magisterio pidiendo el apoyo, pero fueron los de San Juan Copala que pidieron el apoyo para romper ese cerco. Entonces en ningún momento hubo ninguna provocación, e incluso se dijo que si había piedras o algo así se tenían que regresar, ¿no? Pero que sí tenían que ir a ver los observadores internacionales cómo estaban viviendo a nuestros hermanos ahí, cómo están cercados de paramilitares. Entonces, en ese sentido, pues al Estado le conviene desinformar al pueblo y decir que fue una provocación cuando no lo fue, ¿no? Y que no podía ser provocación porque nuestros compañeros iban sin armas, iban solamente con los víveres que llevaban y con las cámaras, ¿no? Era lo único, porque iban reporteros. Entonces, no podemos decir en ese sentido que era una provocación, sino que era en solidaridad por la lucha que ellos están llevando, ¿no? Y que ahorita no pueden salir nuestras hermanas triquis a recoger su leña porque son balaceadas, ¿no? Ahí hay un reportaje también de unos periodistas que entraron, y está muy bueno en el sentido de que ven cómo a diario, día y noche, los están balaceando. Entonces no pueden salir ni por su agua, en los pocitos cerca, porque el río se los envenenaron. ¿Y ese reporte cómo se puede cómo pueden accesar ese reporte? Pues en internet, en Contralínea, es la revista que de los reporteros, y ya le pones Contralínea y el reporte sobre Copala, ¿no? Y ahí incluso narran cómo enseñan a las personas cómo son los rosones de bala y todo, que en cada momento los están atacando, ¿no? Entonces, la resistencia que están dando ellos, pues es por eso, por la autonomía de su pueblo, que te digo, es todo lo contrario de nuestro sistema burgués, ¿no? Que ellos sí pueden elegir su gobierno, ellos sí pueden quitar su gobierno cuando no está funcionando, y pueden defender sus recursos, no venderlos, ¿no? Y también esa área, pues sabemos que hay bosque, que hay que posiblemente minerales y todo eso, ¿no? Entonces, por eso el Estado necesita despojar a nuestros hermanos de sus tierras para poder vendérsela a las empresas transnacionales. ¿Y quiénes son los que están reprimiendo al pueblo de San Juan Copala? Y pues ya has hablado mucho de por qué, pero así, pues ¿quiénes son los que andan reprimiendo a los compañeros? Son grupos paramilitares. En este caso, la caravana la ataca un grupo paramilitar que se llama Ubisor, que es del PRI, y también hay otro grupo, el MUL. Son dos grupos que están el MUL nace en los 80 con otros fines, para lograr la autonomía del municipio. En el 92 nace el Ubisor, que era el grupo de choque que pone el PRI, lo contrario, pues, al MUL. Posteriormente, el mismo sistema jala al MUL y le entra a los partidos políticos. Incluso forman un partido que se llama el PUT, es el Partido de Unión Popular, que es del MUL. Entonces fue la inconformidad de muchos integrantes de esa organización del MUL llegarse a separar y forman el MULTI, que se desvía la lucha de ellos, ¿no? Porque en realidad la lucha de ellos, vuelvo a decir, es la autonomía de su municipio. Entonces nace el MULTI y logran en el 2006 su autonomía. Bueno, una pregunta más. ¿Cómo ves el papel de solidaridad y apoyo internacionalista? Bueno, pues creo que ha habido más apoyo internacional que nacional, e incluso en el estado en Oaxaca ni siquiera se convocó en Oaxaca, ¿no? Fue en el DF que se convoca para salir en esta segunda caravana, y pues hemos visto el apoyo en difundiendo la información a nivel internacional, incluso las movilizaciones que se hicieron después de la agresión a la caravana, pues y toda el apoyo de informar, ¿no? Fue más que nada. Por eso ahorita también se le pide a todos los medios, a todas las organizaciones solidarias que estén pendientes de qué pueda pasar, porque también estamos conscientes de que esta caravana puede ser atacada, porque por el panorama ahorita en las elecciones y todo el panorama que nos está dando hasta este momento, pues es muy difícil y sí puede ser atacado, pero pues nosotros como organizaciones creemos que hay de dos, ¿no? Nuestra vida corre peligro, pero también podemos decir que la muerte puede tener el peso muy grande, más grande que una montaña, también el peso como una pluma, ¿no? En este caso, si mueres con el pueblo y para el pueblo, yo creo que no podíamos llamarle muerte, ¿no? Sería una siembra como la de Betty Cariño y Yiri, ¿no? Y hay otra cosa que quisiera decir. Pues solamente eso, ¿no? Que estén pendientes y que difundan la información y que estén pendientes del transcurso de la caravana que va a salir de aquí del DF, sale a las 6 de la tarde del Zócalo y el día 7 y el 8 a las 4 de la mañana salimos de aquí de Oaxaca rumbo para allá, para Huajuapan de León, y ahí nos integramos en la caravana para San Juan Copala, y de regreso pues ya estaríamos el día 10, ¿no? Y vemos que también, que no por con esta caravana termina la agresión a nuestros hermanos triquis, ¿no? O sea, tampoco estamos pensando en eso. Sabemos que después de que ellos que nosotros nos retiremos de ahí, puede que venga más agresión, ¿no? Si a ellos también estar pendiente de todo lo que pueda pasar. Gracias. Gracias.